En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Anulan una causa judicial armada contra dirigentes de ATE Río Negro. La Cámara Federal de General Roca declaró nulo el procesamiento dictado por el juez Hugo Greca contra los dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado y la Central de los Trabajadores Autónoma de Río Negro, Rodolfo Aguiar, Manuel Hermida, Rosa Ñanco, Miguel Báez, Rodrigo Vicente y Federico Gavarra, entre otros, acusados de atentado a la autoridad agravado. A los dirigentes sindicales se los pretendió juzgar por el delito de atentado a la autoridad luego de ser sobreseídos en primera instancia acusados de lesionar a policías en el marco de una protesta sobre la Ruta 22 en noviembre del 2016. Sin embargo, según el derecho penal, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y CTA Río Negro, sostuvo que este nivel de criminalización de la protesta no nos hará retroceder un solo paso en nuestro camino de lucha para recuperar los derechos que nos quitan los poderosos. En agosto se va a realizar el juicio en la causa López Abramovich. El juicio tendrá lugar entre el 6 y el 8 de agosto en doble jornada. Es decir, de 9 a 13 horas y de 15 a 17. Así lo confirmó la Oficina Judicial de Cipolletti, que ajusta detalles técnicos y operativos para la realización del juicio. La Fiscalía acusó a Rubén López y a Luis Abramovich del delito de abuso sexual con acceso carnal ocurrido en la madrugada del 20 de noviembre del 2016 en el domicilio de la avenida Alem de Cipolletti, donde residía el sindicalista y por entonces diputado provincial Rubén López. El tribunal quedó conformado por los jueces Marcos Burgos y Marcelo Gómez y por la jueza Laura González Vitale. Reabrieron la Ruta Nacional 23, aunque es transitable con extrema precaución. Vialidad Nacional informó que se levanta la restricción vehicular entre Los Menucos y Dinahuapi. Asimismo, solicita a los conductores circular con extrema precaución y comportación obligatoria de cadenas debido a la presencia de sectores con baja adherencia por formación de hielo sobre la calzada y banquinas inestables. Equipos viales se encuentran trabajando en el despeje de la zona de camino, por lo que se solicita transitar a baja velocidad para no entorpecer las tareas y evitar siniestros viales. Se recomienda circular únicamente en vehículos 4x4. Para la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el gobierno de Río Negro invade al Poder Judicial. A través de un duro comunicado señala que preocupa el Estado de Derecho debilitado en la provincia de Río Negro. Cada día somos testigos de la avanzada del Poder Ejecutivo y sus secuaces sobre la libertad y derechos civiles y políticos de los habitantes de la provincia. En referencia a la persecución al juez Rubén Marigo, señala que es alarmante que el gobernador de Río Negro tenga el poder de decidir sobre la continuidad o no de los funcionarios del Poder Judicial. Es preocupante que no se respete la división de poderes y que jueces que han demostrado imparcialidad y compromiso con los derechos humanos hoy se vean amenazados por el Poder Ejecutivo Provincial a través del Consejo de la Magistratura. Por otro lado, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre denuncia que las fuerzas de seguridad cada vez más represivas no han sido cuestionadas ni interpeladas. Las muertes en manos de agentes policiales son ya cotidianas. Sin embargo, a quienes se cuestionan es a aquellos jueces que aplican la ley respetando los derechos humanos. Además del juez Marigo, denuncian la destitución del ex juez Fabio Igoldi, quien procesó a la cúpula del poder como Bernardi, Sodero Nievas, ex gobernador Sáiz, entre otros, y la suspensión del juez de ejecución penal Juan Pablo Chirinos. Concluye el comunicado que la justicia debe ser independiente o no es justicia, en severa crítica y condena al gobernador Huedetilnek. Advierten que el radar ubicado a la altura de Chimpay está en carácter preventivo. Así lo comunicó el intendente de Chimpay, Héctor Funes, a la defensora del pueblo Adriana Santagati, ante el requerimiento del organismo de control por las infracciones de tránsito aplicadas a cientos de ciudadanos que realizaron su denuncia a la Defensoría del Pueblo. A partir de reclamos recibidos en el organismo de control y luego de acciones realizadas ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la defensora mantuvo comunicación con el intendente Funes, quien le confirmó que las multas labradas no se cobrarán y quedarán sin efecto. Sigue la ola de frío en la zona andina de Río Negro y Neuquén. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas confirmó que la presencia de aire polar se mantendrá durante los primeros días de esta semana en el norte de la Patagonia. Desde el viernes nevó en diferentes puntos de la región con temperaturas mínimas cercanas a los 10 grados bajo cero. El último parte de la AIC destacó que para hoy se mantienen las nevadas en las áreas cordilleranas con periodos de viento blanco en la región y sobre las mesetas altas del centro sur de Río Negro y centro norte de Neuquén. Las noticias nacionales. La CGT espera la respuesta del gobierno para decidir sobre el paro general. El triunviro de la CGT, Carlos Cuña, afirmó que si el gobierno no ofrece a la CGT una respuesta positiva a los pedidos que la Central Obrera presentó la semana pasada, el Consejo Directivo por unanimidad quiere el paro nacional. En el encuentro del jueves pasado, el gobierno de Macri habilitó una recomposición salarial del 5% a pagarse en dos cuotas. Luego de ese encuentro, el Consejo Directivo de la CGT pasó un cuarto intermedio hasta hoy, cuando se va a reunir nuevamente con el gobierno para buscar un acuerdo que evite el paro general que reclaman varios sectores sindicales. De ser negativa la respuesta, la CGT convocaría a paro nacional. Los docentes bonaerenses deciden hoy un paro de 48 horas. Los sindicatos que integran el Frente de Unidad Bonaerense definirán hoy la fecha de un paro por 48 horas que realizarán los maestros de la provincia de Buenos Aires ante la falta de convocatoria del gobierno provincial a reanudar la paritaria salarial para definir un aumento de sueldos para el sector. El encuentro se va a realizar al mediodía en la sede del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, SUTEBA, en la ciudad de La Plata. Los diabéticos reclaman la actualización de la ley de diabetes. Las asociaciones de representantes de la comunidad con diabetes de nuestro país, FAD, ADA y LAPDI, solicitaron una audiencia urgente con el ministro de Salud para exponer la preocupante situación en que se encuentran los pacientes sin cobertura gratuita del tratamiento de la diabetes, una enfermedad que mal controlada puede resultar fatal. Denuncian que la diabetes no espera. Las organizaciones nacionales dicen que es desesperante la situación de los pacientes crónicos por la falta de medicamentos y que está en peligro el justo derecho a la salud. Se organiza el Partido Justicialista y desafía la intervención de Barrio Nuevo. El Congreso Nacional del Partido Justicialista se reunió este viernes para ratificar a su conducción al medio del litigio judicial por la intervención y resolvió conformar una mesa de acción política para organizar la estrategia de cara a las elecciones nacionales del 2019. Conforman una mesa de acción política que tiene a la rionegrina María Emilia Soria entre sus integrantes para organizar la estrategia de cara a las elecciones del año que viene. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.